Sonido de Plaza, Sonido de Plaza. Proyecto de capacitación, y producción radiofónica, del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. Hola, buen día. Martes 11 de abril, siendo las 11 y 48 horas. Somos el grupo del aula tercer año del Colegio María Asunción Guglielmi. Estando hoy, el día de la fecha, Walter Moreno. Enzo Joaquín Rojas y nuestra compañera Sheila Coronel. Vamos a estar hablando sobre el tema de desarrollo y subdesarrollo de los países latinoamericanos. Bueno, vamos a estar escuchando una canción de Calle 13 que nos la va a pasar el DJ. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chocale ya chuvo la chuvo mire ya casi kichis. Que ya pues con la tapica ya tata jawa ya tata kuda piu ya rima ni kuda wey kuda para ikuna. Kuna ka allí en taque wey la kuna chayemu kwa kai Puerto Rico nación manta pacha. Pa ikuna sutikmi Calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que suting mi Latinoamérica, uy ari kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi ser. ¡Viva la América! Bueno, seguimos acá desde el Colegio María Asunción Guglielmi, con la clase de problemática social. Recién acabamos de escuchar Calle 13, Latinoamérica. Bueno, como saben, problemática social es de América, es lo que vamos a hablar hoy. Te habla Walter, de tercer año, junto a Enzo. Bueno, vamos a seguir con el tema desarrollo y subdesarrollo de Latinoamérica, con la licenciada Dicione. También está presente la compañera Sheila. Hoy, como todos ya sabemos, hay mucha diferencia en el tema de lo que es la sociedad que está bien parada, que sería la gente capitalista, y también está muy marcada la pobreza en la población. Como todos ya sabemos, hay mucha desigualdad, hay explotación. El país, como es subdesarrollado, pretende mucho de los países desarrollados, los países extranjeros. Hay mucha desigualdad en el mundo por parte de los países desarrollados y subdesarrollados. Mucha pobreza por todo el mundo, por tanto social como cultural, políticamente, económicamente. Es todo muy complicado para todo el mundo. Estamos en un estamos en un mundo totalmente distinto a lo que era antes. Los tiempos cambiaron y se complica el mundo. Cada vez nos echamos más abajo. Hay mucha industrialización tardía por parte de los países subdesarrollados, mucha represión por parte policial en estos casos de lo que está pasando hoy en Argentina. Nos está pasando muchas cosas por acá por Argentina y bueno, es complicado. Todo esto está basado en que estuvimos leyendo un fragmento del escritor Eduardo Galeano. Les leo brevemente un párrafo de lo que dice. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Perdimos, otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. Bueno, ese brevemente es algo que explica de que los países desarrollados son desarrollados gracias a los subdesarrollados también, porque gracias a ellos, ellos pudieron desarrollarse. Acá también el escritor Galeano dice que es muy buena esta frase que dice, porque ahí va. Dice, la pobreza no está escrita en los astros. El subdesarrollo no es el fruto de un designio de Dios. Esto quiere decir que la pobreza en ningún momento está escrita que tiene que ser así, sino es algo que el hombre puso en disposición. Es algo que ya se basó y que es así. Alguien es rico, otro es pobre. Esto se debe mucho a la explotación. De ahí viene todo. Hay mucha explotación. Mucha explotación en la... hay mucha explotación en la población. Explotación laboral. Explotación económica. Hay mucha desigualdad y pobreza en el país. Bueno, les estaremos pasando el tema de Arbolito. Este abrazo se llama la canción. Espero que lo disfruten. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Bueno, seguimos en la radio con mis compañeros Walter, que nos va a estar hablando un poco del tema que seguíamos. Sí, acabamos de escuchar Arbolito, este abrazo. Es un tema muy bueno. Bueno, seguimos hablando del tema en la materia problemática social. Bueno, habíamos leído un texto muy brevemente del escritor Eduardo Galeano. Esta persona, este escritor, la verdad ha hecho cuentos muy interesantes, fragmentos muy interesantes. Si estaría bueno, estaría bueno que lo lean. Es algo muy, muy copado. Es algo muy bueno para entender también la realidad y de dónde vinimos. Estamos ya casi terminando en el día de la fecha. Estamos casi terminando con el compañero Enzo y Sheila. Vamos a continuar la próxima semana con este proyecto de las materias problemática social y tecnología con el profesor Juan Badaloni y la licenciada bendiciones. Vamos a pasar ahora al último tema del cierre. Bueno, nos estaremos despidiendo y nos vemos la semana que viene. Un saludo y bueno, vivan la vida. Vamos a estar pasando el tema Vivir mi vida de Marc Anthony. Este tema está muy bueno porque a pesar de todos los problemáticas social que hay y todas las cosas que pasan en la vida, está buena vivirla a su manera y tratar de seguir. Bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo bloque. Hasta acá llegamos. Nos vemos. Me preguntan cuál es tu legado. La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa. Yo simplemente vivo. Del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza.